Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Ustedes les guste decir, ¿estamos al aire? ¿Sí? Sí. Lo escucho raro. Lo escucho abajo yo, pero voy a tocar acá, a ver si hay. Si los ponen todos en cinco, van caminando. Ahí va. Ahora sí. Bueno, viernes, último viernes del mes de mayo, un día bastante particular. No hace falta aclarar para les queridos oyentes hace un día... aproximadamente nos enterábamos a esta hora de la muerte de Norita Cortiñas. Estuvimos allí en la ceremonia que se estuvo realizando en el centro deportivo que hay dentro del predio donde se encuentra la mansión Seré. La retaguardia está cubriendo el Gorky Grana. Sí. No hace falta decir mucho sobre Norita que no se haya dicho. Ha sido entrevistada en este programa, ha sido entrevistada en nuestra radio. Una compañera que acompañó la causa de Luciano Arrúa, organización en la cual militamos con Mati y con Nati. Acompañó a Vanessa, acompañó a Mónica, a Seba, a la familia de Luciano. Por lo que siempre permanecerá en nuestros corazones. Y la mejor forma de levantar la figura de Norita es seguir su lucha hacia adelante, tratando de ocupar un vacío que deja, que por supuesto que es un vacío significativo, pero que en realidad no debe bajo ninguna circunstancia hacer bajar las banderas. No, totalmente. Me parece que pensaba, creo que una de las mejores definiciones es la madre de todas las luchas, ¿no? Una de las tantas parafraseos, títulos que se le ha dado en todos estos años. Y creo que si bien obviamente toda pérdida física es un proceso de dolor y son palabras o frases hechas de que queda el espíritu, la energía, todo lo que ha cultivado y cosechado y sembrado esa persona en vida, me parece que a todo el campo militante y de lucha nos deja la responsabilidad de la atracción. No, creo que más obviamente hay una mente y un espíritu que rompió el molde, porque no es casual que Nora sea la figura que es, pero bueno, también tenemos que empezar a desbloquear esa cuestión que tiene a veces hasta en la propia militancia de la idolatría o poner a las personas en un pedestal. Nora era una ciudadana de a pie, era una ama de casa que conformó una familia en donde era una costurera, una cosedora más, como tantas como tantas mujeres, y que tuvo que replantearse muchas formas de ver la militancia, de los planteos que hacía su hijo, que trabajaba con el padre Mujica y que después fue desaparecido, Gustavo, y que se reconvirtió en una referenta, pero que era un ser humano de a pie, como somos todos y todas, y como que creo que nuestras luchas válidas todas, por eso ella es la madre de todas las luchas, porque tuvo la claridad, y ahí es donde su mano rompe el molde, de entender que no hay categorías, no hay puntajes, no hay orden, no hay cosas más o menos importantes. El dolor que el Estado le provoca a un ciudadano es el mismo. Lo raspe donde lo raspe, lo atraviesa donde lo atraviese, lo asesine, lo desaparezca, lo torture en cualquiera de sus formas. Y ahí hay un mensaje muy fuerte y muy potente, y el otro es la calle. Esas suelas tenían caminadas más baldosas que cualquiera de nosotros, y bueno, va a haber que recordarla y refrendarla de esa manera, me parece, en las calles, como estuvo siempre. Bien, así comenzamos este Hora Libre de hoy. Tenemos un programa muy agitado con varias cuestiones que tienen que ver con la Ciudad de Buenos Aires, así que quédese porque ya arrancamos. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Bien, Katy con K es una obra de teatro que se autodefine como drama pop tercermundista, que la estuvo rompiendo, ¿sí?, el año pasado, en el complejo Tratar de la Ciudad de Buenos Aires. Fue declarada de interés cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con texto y dirección de Javier Pompo. Y la verdad es que es una muy buena noticia que Katy con K vuelva a estar nuevamente en escena por todo el mes de junio. Y para charlar un poco de la obra, de lo que es el laburo no en el teatro de la calle Corrientes, sino en un teatro mucho más pequeño, y de lo que significa esta vuelta a escenarios de Katy con K, estamos con uno de sus actores, amigo además, Charly Velasco, a quien saludamos. Hola Charly, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Hora Libre. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, Charly, salís perfecto. Hola Rodri, hola equipo, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Charly? Mati por acá. Mati, ¿cómo estás? Bueno, Charly, vuelven este domingo, vuelven con Katy con K, que, a ver, acá dice drama pop tercermundista. ¿Qué significa eso? ¿Nos podés explicar un poco? Sí, te puedo explicar. Es una obra, como vos dijiste, bien del teatro independiente. Es una obra que nos encanta hacer, porque justamente la estuvimos ensayando mucho, ensayamos 9 meses, 4 veces por semana, y es una obra que se le dice drama pop tercermundista porque incluye mucho música pop y nada, es del conurbano profundo, es una familia bien del conurbano profundo, con sus... con sus problemáticas, y bueno, nada, es un drama muy fuerte y muy lindo de hacer. Charly, cuando las primeras funciones que fueron teniendo y sí, a partir de la repercusión que fue teniendo Katy con K, ¿ustedes esperaban esta recepción? ¿Se imaginaban estos premios, este ajite digo, a mí me ha llegado, yo soy amigo tuyo, te conozco, pero sí, me ha llegado por otros lugares, che, hay que ir a ver esta obra, qué buena obra Katy con K. ¿Lo sorprendió o esperaban una recepción así? Y mira, un poco nos sorprendió porque bueno, uno nunca está preparado para, uno labura mucho y de repente cuando ya ves el material realizado que a la gente le guste mucho, bueno, también te sorprende un poco. Pero un poco no, porque es una obra fuerte que toca una temática fuerte, que o sea, suena raro que lo diga yo, pero está muy bien actuada, los cuatro actores estamos muy bien, conformamos una familia muy fuerte, y más allá de la familia, lo actoral, sonido, luces, hacen una atmósfera increíble, ¿viste? Entonces, vos cuando entrás a la obra, de hecho entrás por la puerta de nuestra casa, y el teatro está tan bien puesto que hace que las gradas, vos veas la casa directamente. Entonces, nosotros te contamos un día habitual de esta familia, es por eso que también a veces muy fuerte, pasás por risas, llantos, y bueno, nada, eso. Charlie, vos, además de laburar en Katy con K y en el Teatro Independiente, también pegaste laburo como actor en series reconocidas. Algunas de ellas que todavía no salieron al aire, con actores más reconocidos. Y además, en tele, no en teatro. El formato es muy distinto. ¿Cómo vivís este vaivén entre laburar en el Teatro Independiente y además tener laburos con actores más consagrados, con actrices más consagradas y en, digamos, productos que lo ve muchísima más gente? Y la verdad que la diferencia es muy notoria. Primero, aunque más que nada de lo económico y después de cómo se labura. Te reconozco que el Teatro Independiente me encanta, porque me hace esforzarme mucho más, porque el vestuarista sos vos, escenografía, armás toda la escenografía vos, esas cosas que tiene el Teatro Independiente, que es muy a pulmón y que te hace estar ahí y que a la vez te hace seguir bien humilde y estar bien preparado para cuando te llaman. Yo le digo siempre, como a modo de chiste, como las grandes ligas, que en este caso para filmar, tenés todo servido, viste, ahí. Tenés todo servido y solamente tenés que actuar, y está buenísimo en un punto, pero bueno, también el Teatro Independiente tiene esa magia que es muy difícil de sacar. Charlie, hablando, ¿no?, de esto que te planteaba Rodri, ¿no?, de las diferencias y demás, y en este momento que está tan cuestionado a la cuestión cultural y demás, digamos, sí, por lo menos desde tu visión, ¿no?, me parece que hay múltiples visiones para construir esa verdad que es la cultura o el arte. Aparte de, para la destreza de quien interviene, en este caso los actores, tener acceso a una manera de trabajar mainstream o bien paga o subvencionada o con buenos presupuestos, sean estatales o privados, también la intervención del Estado hace que esas obras mejoren en la calidad y que sean de mayor acceso al público. Claro, claro que sí. De hecho, hoy, por lo que está pasando, está muy difícil traer gente al teatro. Claro. Entonces, todas las obras, vos ves todas las obras y están todos haciendo malabares, promos, 3x1, 3x2, porque no hay guita, claro. Y también se entiende, pero también es el laburo nuestro y es muy difícil a veces llevar gente. Es una gran problemática, y más en estos tiempos que realmente no sabés qué va a pasar. Capaz que antes había subsidios donde te ayudaban un poco a estar más tranquilo. Ahora no tenés nada y se complica un montón. Sí, yo, mirá, lo pienso que hablamos mucho a veces acá con los chiques, por ejemplo, en la música. Si no es una banda que está en el under o surgiendo, que vos decís, bueno, podés tener una entrada que para alguien que tiene un laburo y llega más o menos a fin de mes, se puede dar el lujo de hacerlo, pero después lo que son los shows mainstream o más conocidos, no bajan de 30.000, 40.000, 25.000 pesos, digo, para un laburante es muy difícil acceder a la posibilidad de consumir música en esos términos, que es súper privado, ¿no? Ya es en estos megastadios y demás. Digo, en el teatro me imagino, debe pasar algo parecido, ¿no? En esa cadena de precios, sí, donde ahí la importancia de que existan, subsidios o acompañamientos por parte del Estado para con la cultura, ¿no? Claro, porque también lo que pasa es que, por ejemplo, es nuestro laburo, el que labura de actor sabe también que hoy 5.000 pesos, y en la vida me parece que hoy 5.000 pesos no es nada. Sí. Y a veces hay que cobrar eso para que la gente venga. Y hoy en día, la verdad es que 5.000 pesos que nosotros estemos cobrando no es nada. por un laburo que venís haciendo mucho, que vos venís, no sé, en este caso Katy, ensayamos 9 meses, 4 horas cada día. Entonces un desgaste que en un punto siento que es lo que hace que uno a veces no haga. Pero nada, yo creo que el amor al arte hace que eso ya no importe, ¿viste? Como que bueno, estamos en un momento donde hay que hacer, sí o sí. Bien, bien. Charlie, bueno, y en este contexto reaparece Katy con K. ¿Lo tenían en mente o fue así de repente, que más allá del ensayo, ¿no? Digo, pero aparece por un mes, digo, por todo el mes de junio. Esto es en el mismo teatro que estaba antes. Y por otro lado, si surgió la propuesta así de repente o ya la venían pensando. Ya la veníamos pensando, ya veníamos con ganas de volver, de hacer aunque sea una mini temporada de un mes, porque después varios tenemos otros compromisos, pero la idea sí es hacerla, es una obra que queremos que se vea, que se muestre. La idea nuestra después de este mes es poder salir al interior, con todo lo que eso cuesta y con todo lo que eso conlleva. La idea es hacerlo igual, poder ir, no sé, para el lado de Córdoba, Rosario, en realidad para cualquier lugar, de hecho estamos laburando para eso. Pero sí, es una obra que nos encanta hacer y que, o sea, yo recomiendo a todo el mundo que la vea. Aclaro que es una obra fuerte, porque a veces la gente viene como pensando que es humor y nada que ver, es un drama, tiene parte de humor, pero nada, es un drama. Entonces, Charlie, domingos 2, 9, 16 y 23 de junio, ¿a qué hora y dónde van a estar? 19 horas en el Teatro Espíritu Mamut, Warnes 616, ahí en la calle de los Respuestos, de todas las cosas mecánicas y autopartes. Ahí hay un teatro, de hecho era un taller mecánico. Cuando lo vean van a ver que hay una disposición muy de taller. Y los esperamos a toda la gente. Bueno, ahí, como te decía Rodri, dejamos entraditas para ustedes, para que vengan. Así que bueno, nada, espero que puedan venir y disfrutar la obra tanto como lo hacemos nosotros. Vamos a ir, Charlie, vamos a estar yendo y por supuesto disfrutando de la obra. Acá hay gente que te está escuchando y que me mandan mensajes. Quería comentarte que ya como me dicen que como sos un actor ya más reconocido, ¿sí? tal vez mañana puedas bancar el asado de los pibes, me están diciendo. No sé, vos, después charlalo en privado con ellos. Te sacan mano al toque. Es tremendo, ¿eh? Al toque. Es tremendo, no pueden. No llegaste al aguinaldo y ya te lo están sacando. Sí, no, es tremendo, no pueden. No puedes pegar un bulo en tele que cagaste. Tremendo, tremendo. Te mata, ¿viste? Eso es lo malo de salir, claro, de ser más conocido. ¿Qué va a ser? Bueno, Charlie, ¿vos estás con el Eternauta? ¿Puede ser? Sí, el Eternauta ya terminamos de filmar, terminó la primera temporada, por así decirlo. Supuestamente se estrenaba en agosto, de agosto pasamos a fin de año y ahora se dice que los primeros días de enero va a salir el Eternauta 1. Bueno, excelente, Charlie. Nos estamos viendo en el teatro, entonces abrazo grande. Muchas gracias a todos por la nota. Bien, abrazo grande. Era Charlie Velasco, él es actor y hablamos a propósito de su obra de teatro junto con otras actrices, Katy con K, que se está dando en el Teatro El Mamut, allí en Villa Crespo, en la calle Warnes al 600, todos los domingos de junio a las 7 de la tarde. Bueno, Charlie también trabajó en esta serie, nunca me sale el nombre, esta serie de Ortega, Cárceles, El Marginal. Trabajó en El Marginal. Sí. Y ahora, bueno, está laburando para El Eternauta, una serie que todos los fanáticos. Teatro independiente, actores armando laburo, poniendo cultura en la calle, y pienso una historia de verdad. El conurbano, que no viene del mundillo de la tele, que no viene de los productores mainstream, que no viene de este mundo de fantasía de Cris Morena, y bueno, se puede vivir algo que trata de una realidad actual y bueno, bien vivida, como en alguna vez hablamos aquí con la obra Imprenteros, ¿no? Que nos traían realidad, con Urbano, historia, familia. Bueno, acá hay una historia totalmente actual de un grupo de emprendedores y emprendedoras del conurbano. Nos vamos, ya volvemos para la segunda media hora de Hora Libre. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Segunda hora de Hora Libre del día de hoy, y como siempre les decimos, tratamos de alternar notas un poco más copadas, que levanten el ánimo, con notas que no reflejan buenas noticias, pero que son necesarias de repasar, porque lo que está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Durán y en varios hospitales, en todo lo que es salud, educación, recortes de Jorge Macri. Y para poder charlar sobre el Hospital Durán y sobre lo que está sucediendo en salud en la Ciudad de Buenos Aires, estamos en comunicación telefónica con Héctor Ortiz. Él es coordinador de hospitales de la ciudad, es delegado por ATE y es licenciado en enfermería. ¿Cómo andás, Héctor? Bienvenido una vez más a Hora Libre. ¿Qué tal? Buenas noches. Me agarraste en la calle. No sé si se escucha bien. Sí, te estamos escuchando bien, la verdad, Héctor. Sí. Si en algún momento se nos corta algo, te avisamos. Bueno, dale. Héctor, la situación del Hospital Durán es realmente catastrófica. ¿Qué está sucediendo? Y esto es el resultado de la administración de la ciudad. Hace años que venimos padeciendo, y esto de no tener un buen mantenimiento, nos encontramos ahora con que la aspiración central de la terapia intensiva de 11 camas, hay un desperfecto que no saben qué pasó, y esto hizo que toda la terapia sea evacuada a la segunda terapia, donde por supuesto se acomodaron como pudieron. Para que entiendan, la aspiración central es muy importante en pacientes que están en coma, que están en respirador y que necesitan sacar las secreciones que producen por estar en su estado de coma, ¿no? Y si no se les aspira esas secreciones, se ahogan con ellas mismas. Por eso preocupa, por eso esto viene deteriorándose hace tiempo, así como el sistema de red eléctrica, como el que no tenemos gas, como el frío, no hay una calefacción para los pacientes. Y como vos decías, no sucede solamente en el Durán, esto sucede en muchos hospitales, porque tenemos relación con muchos compañeros de diferentes hospitales que nos cuentan lo mismo, ¿no? Héctor, ustedes vienen reclamando hace ya mucho tiempo, por el deterioro de las condiciones de los hospitales en la Ciudad de Buenos Aires. Después vamos a hablar también de lo que sucede específicamente con enfermería, ¿sí? ¿Qué respuesta da el gobierno de la ciudad? Que recordemos, la Ciudad de Buenos Aires no solamente es la ciudad más rica del país, sino que también es la más rica de casi toda Sudamérica. ¿Qué respuesta da ante este deterioro que pone en riesgo la salud de los pacientes, también de los profesionales que están laburando ahí? Y la verdad que el gobierno de la ciudad mira para otro lado. Nosotros, como vos decís, nos hemos cansado de plantear los problemas del hospital. Es más, nos hemos cruzado en un momento con el ministro Quirós, quien habíamos acordado un encuentro para hablar de los problemas del hospital. Y realmente no cumple con lo que dice, y nos preocupa porque así viene desatendiendo lo que pasa, no solamente en el Durán, te vuelvo a repetir, el problema del gas son en varios hospitales, como es el IREP, como pasa en el Durán, como pasa en otros hospitales que nos viven replicando el tema este, y además el tema de electricidad, de la calefacción, desfrazadas. La verdad que preocupa esto, y el recurso humano, que por supuesto siempre es escaso, mal pago. Fíjate que en el Durán tenemos una terapia infantil que no se abre por falta de profesionales. ¿Qué pasa? No vienen porque el sueldo es bajísimo en relación al privado, en relación al Estado Nacional, y así nos encontramos con esta dificultad permanente en los hospitales de la ciudad, ¿no? Héctor, la semana pasada fue el día de ustedes, sí, el día de los licenciados y las licenciadas en enfermería, y ustedes salieron a la calle a reclamar porque han logrado en un momento un reconocimiento por parte del gobierno de la ciudad, después de mucha lucha, pero sin embargo siguen reclamando un montón de cuestiones que no se están cumpliendo. ¿Por qué decidieron movilizar la semana pasada? Resulta que hay dos fallos favorables con respecto al pase a la carrera por la justicia. Esperábamos que el último fallo, el último fallo, que es el tercero, que Jorge Macri, que bien habló en su candidatura, diciendo que nos iba a pasar a la carrera profesional, nos mintió, porque apeló el último fallo y lo cajonean en la Cámara de Apelaciones. Es una vergüenza, porque estamos formados, somos enfermeros universitarios, tenemos la misma carrera que tiene en tiempo, que tiene un licenciado en kinesiología, un licenciado en fonoaudiología, y la verdad es que no entendemos por qué nosotros no estamos ahí, porque hay analistas de sistema, y que no estoy diciendo que no estén, estoy diciendo si están los analistas de sistema, ¿cómo un enfermero licenciado no está en la carrera? La verdad, nosotros vamos a seguir insistiendo, creemos que en algún momento se tienen que dar cuenta de que la enfermería es fundamental en un hospital y que realmente ocupa un rol preponderante para la recuperación de los pacientes. Vamos a ver si con el tema, por eso no nos vamos a quedar callados. Héctor, ¿qué tal? Matías te saluda. Mirá, te hago una consulta. Pensaba, ¿no? El año pasado y en los anteriores se hablaba en algunos medios del deterioro de la salud pública en beneficio de la salud privada, las prepagas, y en el contexto actual me ponía a pensar, ¿se está haciendo pelota la salud pública? ¿Se lo está arrinconando a los laburantes? ¿Los espacios no son aptos para realizar las tareas, los cuidados, las operaciones? Me acuerdo en el verano hablábamos por el tema de la falta de aires acondicionados para poder realizar las operaciones a la temperatura adecuada y demás, que había todo un drama con eso. Y hoy la salud privada o las obras sociales o las prepagas no están tampoco respondiendo de una manera accesible y fácil para la población. Digo, ¿ustedes cómo entienden este trabajo? Digo, ¿cómo acciona el sector privado por sobre el laburo de ustedes? Mira, la verdad que se están llenando de plata porque nos están superando y duplicando el sueldo. Claro. Ahora no entendemos por qué la atención con respecto a sus afiliados es parecida a lo que está pasando en los hospitales. Pero sé que se llevan un dineral enorme. Mira. Los privados, la medicina prepaga, y sin embargo no responden a esto. Nosotros ahora lo que estamos viendo, como se encareció la salud privada, están viniendo muchos ciudadanos, claro, a los hospitales y se están encontrando con este desastre que tenemos en la salud, y por eso insistimos, queremos que el gobierno de la ciudad, que Fernán Quiroz, atienda estos problemas. Nosotros tenemos falta de recursos humanos, falta de recursos de profesionales especializados como traumatólogos, neurocirujanos, nos han cerrado la cirugía cardíaca, claro. Estamos en el centro geográfico de la capital federal y no tenemos un resonador en el hospital Durán. Se lo estamos pidiendo hace rato y es fundamental para salvar vidas. La otra vez hubo un accidente, gracias a Dios no fue de trenes, no sé si se acuerdan. Sí. Fue, por suerte no hubo ningún traumatismo que necesite una resonancia para salvar la vida. Así que no entendemos a dónde van esos recursos. Lo que sí sabemos que hace 16 años el presupuesto de salud era de 22 y hoy está por debajo de un 15. Héctor, ¿tienen pensado alguna movida en estas semanas, además de lo que vienen llevando a cabo? Sí, vamos a estar enfrente de algún hospital como para tratar de hacer visible lo que pasa en nuestros hospitales, no solamente denunciar las carencias que tenemos, la falta de recursos humanos, sino también los magros salarios que tenemos, y la verdad que hoy con 450.000, 500.000 pesos en mano no se puede llegar a fin de mes, por eso es fundamental salir a la calle, y eso habla no solamente de la enfermería, habla de todo el equipo de salud, tanto camilleros, técnicos, administrativos, los propios médicos que no se acercan a la ciudad porque lo que ganan en el hospital lo ganan en una intervención en un privado. Por eso decimos, nadie quiere llegar a la ciudad por el maltrato que existe, ¿no? Héctor, un abrazo grande, gracias. No, gracias a ustedes. Bien, era Héctor Ortiz, coordinador de hospitales de la ciudad por la Asociación de Trabajadores del Estado, licenciado en enfermería. Es un desastre lo que está pasando. ¿Sabes qué es tremendo? Porque yo hace muchos años, por esta cuestión también de la ciudad y uno la celeridad que tiene, cedo el lugar de la salud pública porque con mi monotributo puedo tener una obra social. Ahora, ¿qué pasa? En la resolución diaria es tedioso conseguir un turno para cualquier cosa. Entonces, bueno, resuelvo con las clínicas que hay barriales, me hago un estudio acá, me hago un estudio allá, digo, puedo hacerlo. Ahora, mis compañeros y compañeras que tienen hijes, que están con alguna afección crónica o demás, es una locura. O sea, y algunos hasta pagando prepagas, no hablemos de obras sociales. Nada, el otro día una prepaga... que es bastante bastante engañosa porque muchos de la clase media creen que están ascendiendo a un nivel social por tenerla y no es así, que tiene el sanatorio en Chorena, que yo tuve alguna vez la posibilidad de pasar en una guardia y demás. Claro, uno va, ve un hotel que está ubicado en una zona de las más pudientes de la capital, ahí en la calle Las Heras, Recoleta. Sería, si no me equivoco, hay que ver ahí el detalle, no conozco tanto los límites de esos barrios, pero uno está entrando al Sheraton, no está entrando a un hospital. Ahora, lo único que cambia es que uno se sienta en un silloncito cómodo y en una tele de 40 pulgadas puede ver una película o el noticiero. Después la atención es igual de lenta, de deshumanizada y de mala calidad humana que en cualquier otro hospital. Con la posibilidad de que, bueno, si los niños están dolidos y no están muriendo el dolor, los pueden meter en una guardería, en un pelotero que hay ahí. Pero me ha tocado acompañar a amigues en esa situación de tener que ir a una urgencia y estar hasta 8 horas, o sea, desde las 11 de la noche hasta, o sea, amanecer ahí adentro esperando una atención en una prepaga. Y como bien dice, o sea, cobran fortuna por los estudios, cobran fortuna a las obras sociales por las intervenciones, cobran fortuna por la cuota que le cobran a sus pacientes, pero la atención es patética. Entonces, ahí hay un debate tal vez más profundo, que es que la salud en general se está deteriorando y nada, a merced de la guita de los y los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires y de todo el país. Nos vamos a la última pausa. ¿Qué ha elegido? Usted ha hecho la selección de música. Ahora no me acuerdo el orden, pero ya le digo. Le tiró un ladrillo, perdón. Quería chequearlo porque ya habíamos escuchado a Las Pelotas con Muchos Mitos. Esto que está empezando a sonar es Todo Pasa de Los Piojos, que parece que se vienen a llevarse toda la ruculeta. Se acabó el odio. Con la nuestra. El billetón mata el odio. Thank you. las monopos en el y el embos. Y brillo loco en la bandeja, están sus ojos negros. Pero ya basta, ya basta, sabemos que terminó. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Seguimos aquí en los últimos 10 minutos. ¿Puedo meterle data cruda que no metimos al principio? Sí. Porque nos está escuchando en la tercera pata de esta mesa. Ah, que no dijimos nada, claro. Qué pedazo de sorete que somos. Nos está escuchando nuestra compañera Natacha Bianchi desde los trenes y bondis de la ciudad. Que bueno, estuvo hoy allí en Mansión Seré también acompañando la despedida de Norita. Y bueno, está volviendo a sus aposentos. No le daban los tiempos para estar aquí, así que le mandamos un abrazo enorme, un saludo, sí. La queremos mucho. Nacho no le manda saludos, pero Nacho está enojado porque sabe que hoy Natacha Bianchi va a ir a ver una banda que Nacho la trajo a la discusión. El gesto que está haciendo es terrible. Sí, no, tremendo. La botonera tremendo, se la trabamos. Porque dispara todos los botones juntos, ¿no? Es una cosa loca. Entonces, bueno, ahí la semana que viene va a tener que haber alguna charla y algo. Va a tener que traer alguna ofrenda, Bianchi. Y algo va a tener. Una lista de temas, sí, una púa, algo sí. Va a tener que conseguir esta noche. O si no, sí, tabla, sí. Se queda fuera. Y algo sí. Así que le mandamos un abrazo enorme y les decimos a todos que nos están escuchando por el aire de La Retaguardia en el www.laretaguardia.com.ar. Orden. Y mañana, sábado, quienes quieran volver a escuchar este hermoso programa o quienes no hayan podido hacerlo o se perdieron una parte o lo que sea, de 13 a 14 por AM690 lo escuchan con la espica del nono. Tengo una novedad. Diga. Me hizo acordar. De 13 a 14 escucha Hora Libre. ¿Sí? Sí. Y de 14 a 16, ¡epa!, una hora más, escucha Nunca Fuiste al Cine. Agarra la pala, Ferreiro. Exactamente. Hay que producir dos horas. No es moco de pavo. Eso significa más películas para ver, entonces. Exactamente, exactamente. Película para ver, exactamente. Más películas, van a tener que ver más películas. Más películas. No hice la tarea esta semana, yo lo siento mucho. Le voy a decir algo a modo de productor, que yo lo escucho bastante. El programa suyo, mañana va a ser uno de esos días porque estoy en el laburo y me viene bien. Yo creo que le falta una sección para la frutilla del postre. Estamos pensando. Pero ¿cuál sugeriría usted? La que yo creo, porque a mí me parece en materia oferta, intercambio, digamos, como qué se puede ver, qué está pasando en festivales acá, allá en el país, en la ciudad. Me parece que desde ese lugar, muy bien, 10 felicitado. Yo le pondría una frutilla que creo que es que los va a llevar a otro plano, que es el público. Falta feedback, usted dice feedback. No, porque hay que poner una, ahí hay que poner una frutilla, porque ustedes ahí hay un ejército de nerds, o sea, es un bloque duro, es un bloque duro. Hay como muchos no sé, son como hijitos de Seba de Caro, hay como ¿viste? Sí, hay un target, hay una, un target. Hay una barrera de 6 Seba de Caro para partir el tiro libre. Entonces, hay que buscar ahí, no sé, yo creo que me parece que en esas películas que van a ver y van degustando semana a semana, alguna devolución del público, o pedir un teléfono, si che, te llamamos el sábado. Y no es mala, es buena. Y salís de boca en boca. Así. Se va haciendo grande. Lo voy a sugerir a la producción. Es un regalito que les hago como ese espíritu productor. Me parece muy interesante. Acá me comentan que Natacha se subió al tren alrededor de las 6 de la tarde y sigue dando vueltas en el tren. Ah, bueno. Sí, tipo la película Moebius. Entró en Parque Chas. No puede salir. No puede salir. Así que bueno, por eso va a poder escuchar el programa. Y capaz que hasta lo sigue escuchando. No, porque va a Buñana va a llegar a verlo. Pero para mí que va a llegar ahí sobre el pucho. Ahora nos ponemos un poco más serio, aunque es una cosa real, es insólito esto. Hay un nuevo ministro de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires que no se lo conoce mucho. Sí se lo conoce cuando lo nombre, van a saber quién es, pero yo sinceramente no estaba totalmente al tanto que era ministro de seguridad. Es Waldo Wolf, ¿sí? Waldo Wolf es básicamente una persona muy desagradable. Desde casi todo punto de vista, no solamente como político, sino yo no soy, no me gustan los varones, pero no sé si no, iba a decir una barbaridad. No sé. Me frené porque dije, no, estamos. Cuando uno ve la curva en la ruta, a veces dices, la voy a doblar como mango, y uno de golpe tiene que frenar, banquinea un poco y endereza el carro. No me atrevería a tener intimidad con Waldo Wolf, lo voy a limar un poco. Pero más allá de eso. Sucedió esta semana un asesinato de un policía de la Ciudad de Buenos Aires a una persona que al parecer estaba con problemas, en ese momento estaba teniendo un brote, lo amenazó con un cuchillo en un restaurante en Balvanera, y el policía sacó el arma y después supuestamente de haberle dado la orden de frenarse varias veces, le disparó en el pecho, ¿sí? Y lo mató. Quiero decir algo contra eso, ¿no? Porque, viste, a veces, sobre todo hablando de, digamos, me quiero correr del lugar de mi pensamiento, que creo que el mundo debe existir sin policías y sin fuerzas de inseguridad y sin políticos, pero bueno, es una utopía que tal vez no me toque verla, ojalá me toque verla en algún lugar del mundo antes de que me vaya de esta tierra, pero lo veo difícil, o lo siento difícil, pero digo, desde la lógica que imponen, ¿no?, estos discursos neofascistas como los de Bullrich, que bueno, son igual de cabotaje, porque Bullrich, la verdad, que tanto estudio, tantos años en la política, no agarraste un broli, pues no puedo decir una frase seguida, pero de la dinámica esta que se habla de una excelencia, de que tenemos el patrullero con la camarita, que te hacemos la investigación con el Acoustic Reformer, que la cámara te detecta el rostro, que te damos la pistola versión mejorada. No podemos instruir a un policía que ante, porque digo, yo entiendo que vos ante un intercambio de balas o de cuchillos contra balas puedas tomar una decisión en un enfrentamiento de disparar y disparar a cierta altura, pero digo, no sé, te pongo 3 tiros en la rodilla si soy un tirador experto antes de explotarte el pecho, porque no estamos en una situación de que se trenzaron no. Y se le escapó. De hecho, hay un video. Había una distancia, está el video, está y hay una distancia de 10, 20 metros, sí, mesas sí. En el medio. O sea, en cuanto, yo entiendo la lógica de la defensa del policía en esa situación, que no la comparto, pero la entiendo. Ahora, no entiendo por qué esa lógica los pone a disparar en el pecho. O sea, no sé si es un acto de ignorancia o de falta de instrucción. Lo peor de todo es que tanto Waldo Wolf como otro funcionario viejo conocido. A defender la del policía. Otro funcionario viejo conocido de la casa, que es Diego Kravets, que también es funcionario porteño, que pasó de la provincia de Buenos Aires a la ciudad, defendieron el accionar diciendo que está dentro del protocolo. Es decir, acá lo que tiene que quedar claro es que hay una política, desde arriba se está instruyendo a la policía a que eso se debe hacer, cuando en realidad la policía lo que debería hacer es esto que decías vos, Mati, tener los medios como para no matar, digamos, el matar tiene que ser la última instancia, opción, claro, cuando está amenazado realmente él o una persona. Lo digo, ¿no? obviamente un balazo en la gamba te atraviesa una de las venas principales y también te puede morir sacrado. Pero son menos las posibilidades. Claro, claro. No, no, o sea, si uno tira el pecho, tira a matar. No hay otra. No hay, si uno tira el pie y bueno, te puede salir mal. Pero si tiras al pecho, lo más probable es que lo mates. Es tremendo y digo, también viste esta cosa que nos venden de que el mundo funciona así. Y vos, si... Fíjate, el otro día estaba viendo una represión de los canas en Alemania, que se le muere un tipo cuando lo están deteniendo, un pibe. Se le desvanece, o sea, ni lo estaba, o sea, no sé si lo cagaron a palos antes o no, porque se ve el momento en que lo están tratando de entrar, que el pibe ni estaba forcejeando, se empieza a desvanecer y bueno, muere, le empiezan a sacar los ganchos, le empiezan a venir los médicos para tratar de reanimarlo. Pero hablaba con una amiga que vive en Alemania y me decía, o sea... administrativamente, para la propia policía, para los jefes, lo que sucedió ese día, me decía, todos esos tipos van juzgado que no es competente y no tiene relación alguna, ni con los políticos, ni van a una fiscalía donde se analizan los videos, si tiraste tiro, las balas, cómo las tiraste, se buscan los testigos. Entonces, durante todo ese periodo, lo único que puede hacer ese policía son tareas administrativas. No puede portar arma, no puede ir de vuelta a una manifestación. Dura 2 meses, dura 3 meses, dura 4 meses. Se hace todo eso. Y ella me explicaba que, según entiende Caro, una amiga que vivió hace años en Alemania, me decía, esto tiene que ver con algo que a Estados Unidos le pasó mucho y algunos estados de Estados Unidos dieron la vuelta y empezaron a utilizar este tipo de herramientas, de fiscalías, de control, porque se empezaron a comer juicios por parte de la población, por asesinatos, y por las mentiras de los políticos o los gobernadores de turno de ese estado de salir a bancar porque sí, cuando tiene que haber un protocolo y donde tiene que haber alguien que analice. Así haya testigo que así hubo un tiroteo, viste que acá hay mucho la argentinada de que esto se resolvió porque había 2 testigos, uno firmó, listo, mirá, había alguien robando, sacó un arma, el policía se defendió, listo, y si no hay una familia que salga a quejarse, listo, esa causa se cerró con un moño y nos vemos en el corso. Pero esto me pareció tremendo lo del otro día. Me pareció tremendo y también da las claras que parecía un muchacho bastante joven. Sí. Con inexperticia total. Y hace poco algunos defensores de la buena policía, como si alguna vez hubiera existido la buena policía, siempre fueron los controladores del delito. Antes eran más amables y más presentes en los barrios, pero nunca trabajaron otra cosa más que de controlar el delito. Y hablaban de eso, que mostraban en un meme facho que el policía viejo estaba atento, miraba, yo a cruzar la calle una señora, no sé qué, y el pibito de ahora está con el teléfono, sí, cuando eso, escucha el griterío. Sí, eso que, salió a decirlo, no recuerdo quién, en Coroniti el programa. Coroniti lo repite después en el programa. Coroniti en el programa. Pero viene de un meme, hay un meme facho, no sé si, bueno, él igual le comentaría, es refacho porque busca una policía más avanzada, aparte, bueno, Coroniti mucho no podemos esperar tampoco. Pero bueno, es tremendo esas defensas que hacen desde el Estado de estas situaciones que no tienen ningún sentido. Porque, nada, por otro lado, estaba la madre del pibe, si no me equivoco, en el lugar. Sí, estaba la madre, sí. Y sí, había gente que estaba ahí. Pone en riesgo a la gente también. Es que no, ponele que no lo... Pues, nada, es el mejor tirador. Y no va a poner... Confía en su expertise y no pone en riesgo con una bala. Ahora, psicológicamente, está sometiendo esa parte de la población a ver cómo asesinan a una persona. O sea, te están matando un tipo delante tuyo de un balazo para todos los que estaban ahí. Es tremendo escuchar el video, que por suerte no se ve esa parte final. Digo, para el que estuvo ahí genera un trauma esa situación. Por supuesto. No es grato. Por supuesto. Bueno, entonces cerramos con esta noticia. No va a pasar nada porque la clase política banca este tipo de accionar. Y yo le recomiendo algo, ¿sí? Si usted, no creo que nos esté escuchando y esté a favor de la policía, pero si está pasando por internet y se le ocurre justo quedarse los últimos 5 minutos del programa, yo le digo una cosa. No nos escuche más, primero. Y segundo, ojo que mañana le puede pasar a usted, ¿eh? Ojo, claro. Ojo, porque nadie, si usted piensa que solamente a los negritos, a los negritos le va a pasar peor, pero... Antonio Grimau fue el hijo del actor, Antonio Grimau fue que le pasó algo parecido, tuvo un brote psicótico el hijo, por no sabemos bien cuál es el motivo, y la reducción que intentó la policía lo termina matando, exacto. Y lo transaron como nene, que si no era Antonio Grimau, capaz que no lo encontraba por nunca. Por supuesto, entonces ojo, porque el policía cuando se siente amenazado, en cualquier circunstancia, va a sacar un fierro y te va a meter un fierrazo, así que, si el criterio es cuánto se siente amenazado un policía para que te meta un tiro, estamos en manos de alguna deidad, si es que existe. Lo último que voy a decir, ya estamos llegando al cierre, viene, mis hijos están con el padre, los vamos a dejar con un temita de Cerati para el final. Recordemos a Norita, llorémosla por todo lo que nos dejó, por todo el cariño, pero la mejor manera de recordarla es y de hacer honor a su lucha es estar en la calle. Cuando reprimen a los docentes de Misiones, salgamos a la calle acá en la ciudad. Cuando reprimen a los trabajadores de tal o cual sindicato, salgamos todos a la calle ya, que era lo que hizo Norita toda la vida. Es la única manera. Después el resto, nada, militancia selfie, no te necesitamos. Un solo